así que despierta. Nada cambió, sí, así que despierta. Mira, mira si las venas siguen abiertas. Sudamérica se sigue muriendo. Contra Japo, traidores nos siguen hundiendo. El tío Sam desparrama su ignorancia. Impone sus normas, harta violencia. Prisionera, sí, esa es la verdad. La verdad, la justicia, la que nos domina. Prostitución, aislamiento cultural. El saqueo sigue, sí, y no paran de robar. Tanta muerte, sí, siguen en mi memoria. Una y otra vez se repite la historia. Solo otra muerte más será que no entender. Represión policial como en el 73. Como en el 73. América, América, América, América, América. Sigo un revólver en mi nuca. América, América, América, América, América. Sigo un revólver en mi nuca. América, América, América, América, América. Sigo un revólver en mi nuca. América, América, América, América. Acá hay alguien que te escucha. América la injusta, América la violenta, América la verdadera. Así que despierta. Escucha, hermano, hablan de libertad, pero ¿de qué me hablan si digo algo? Enseguida me callan. Todo el mundo busca así, ¿cómo te calla? ¿Será que no entendés? El billete es el que manda. Los gobiernos no son más que la mafia misma. Si quieres subir, siempre hay alguien que te pisa. Utiliza violencia para hacerte callar. Verdades, injusticias, nada de pensar. Eso es lo que busca, eso es lo que quiere. Que no te importe nada mientras miles mueren. Nada cambió, sí, así que escucha. América, sigue con un revólver en mi nuca. América, América, América, América, América. Sigue con un revólver en mi nuca. América, América, América, América, América. Sigue con un revólver en mi nuca. América, América, América, América, América. Sigue con un revólver en mi nuca. América, América, América, América. Acá hay alguien que te escucha. América la injusta, América la violenta, América la verdadera. Así que despierta. Hay cosas que no cambian y nunca ven. 25 años después, sí, 25 años después. Todo es igual, sí. América, América se sigue muriendo, sí. América agoniza, sí, agoniza. América sigue con un revólver en mi nuca. Tanta miseria, América, miseria, hijo de puta. No me das cuenta lo que es esta tierra. ¿Cuál es el poder latino? ¿Cuál es? Decime cuál es. ¿Cuál es? Pensalo.